la sexta Exposición Nacional de Licores y de Alimentos Básicos, la Feria Nacional de Alimentos para Niños y la sexta Galería de Mercancías de Fábricas Combinadas Alimentarias de Provincias se efectuaron del día 22 al 25 en el Pabellón de Artículos de Consumo Popular del Ministerio de Industria Alimentaria y de Artículos de Uso Diario en Pyongyang. Se presentaron miles de alimentos para niños, licores, la salsa y la pasta de soya, el aceite y otros, expuestos por unidades de fabricación de alimentos del centro y localidades. Durante el lapso de la exhibición, hubo la visita a fábricas ejemplares de su industria, como la Fábrica de Alimentos para Niños de Pyongyang y el Cursillo Científico Técnico. En el acto de clausura efectuado el día 25, hubo premiación a entidades destacadas.